Son las 4 de la tarde en punto en Veracruz, Estéreo 93.5. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. A esta hora les saluda Carlos Alberto Cerna para acompañarlos en estas dos siguientes horas de esta tarde de sábado. Hoy es 4 de julio de 2020. Veracruz Estéreo está de cumpleaños hoy. Hace 36 años se inició ese gran proyecto junto a grandes de la radio como lo fueron Donny Miranda, Tito, Carlos Ríos, en esa época Mauricio Pérez, Vicky True. Todos estuvieron al mando de Veracruz Estéreo en esa época. Un feliz cumpleaños a Veracruz. 36 años hace que se inició en 1984. Ahora en esta nueva etapa con nosotros llevándoles muy buena programación. Clásicos las 24 horas del día. Y aquí estamos para llevarles un especial que en los años 80 y 90 se hizo popular en Veracruz Estéreo. Lo llamamos Dos de los Mejores. O lo llamaron ellos, los grandes de la radio de esa época. Dos de los Mejores. Presentábamos dos canciones de un mismo artista, programado por ustedes, lógicamente, a través de Veracruz Estéreo en esa época, en el 268-1212. Pues hoy lo vamos a hacer a través de nuestro WhatsApp, el 317-547-7474. Vamos a iniciar Dos de los Mejores todos los sábados de 4 a 6 de la tarde a través de Veracruz Estéreo. Van a programar ustedes esos artistas, me van a dejar mensajes de texto, de voz preferiblemente, con su nombre y pues diciéndonos qué artista quieren escuchar en Dos de los Mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5 FM. Bueno, y para iniciar, pues vamos a comenzar con el tema que sonó hace 36 años por primera vez en Veracruz, con el grupo Supertramp, Dos de los Mejores con Supertramp. ¿Qué tal? Suena interesante, rico, dos canciones de Supertramp. Vamos a escuchar el tema The Logical Song, la canción lógica, que fue el primer tema que sonó un 4 de julio de 1984 en la frecuencia 98.9 en esa época Veracruz Estéreo. Y ahora lo vamos a recordar. Luego viene el tema Desayuno en América, Breakfast in America, otra canción del mismo álbum que va a sonar y va a iniciar esta edición, la primera de Dos de los Mejores a través de Veracruz 93.5. Así pues que bienvenidos. We'll wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me.

93.5 Veracruz Estéreo. Estos son dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5. Los dos primeros van en nombre de la casa. El primero, Honor a Veracruz Estéreo con Supertramp y la canción lógica Desayuno en América. Y este de Michael Jackson, pues es el infaltable, definitivamente el rey del pop con Black or White y They Don't Care About Us. A ellos no les importamos para nada. En dos de los mejores sonando la música, ustedes la programan. Todos los artistas que quieran escuchar a través del 317-547-7474 es la línea WhatsApp de Veracruz Estéreo. Vamos a la línea WhatsApp que tenemos, que dicen los oyentes a esta hora de la tarde de sábado. Buenas tardes, mi nombre es Nestavo Adolfo López. Nestavo, quiero felicitarlos por tenerlos pegados al dial escuchando tan buenos clásicos, y serían tan amable de ponerme el grupo Cool and the Gang. Dos canciones, claro que sí, Celebration y Get Down on It, para calentar esta tarde tan fría. Yo me quedo en casa escuchando la mejor Veracruz Estéreo, la mejor feliz tarde. A nuestro oyente Adolfo López, felicitaciones, hombre, por escuchar Veracruz también. Y tiene buen gusto. Vamos a ponerle las dos canciones enseguida de Cool and the Gang. Vamos por acá. Muchos oyentes ya reportan sintonía a esta hora de la tarde. Este es un oyente que nos deja, por favor, un audio. Escuchemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Weimar Jaramillo. Excelente programa. Me gustaría escuchar dos temas de... Bien. De cambio, y envíame un ángel. Muchas gracias. Scorpions, Wind of Change y Set Me an Angel. Claro, vamos a sonarlas. Son los dos siguientes artistas que vamos a escuchar en esta edición de dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo. Aquí está Cool and the Gang, Celebration, Get Down on It, y luego Scorpions con dos canciones, Vientos de Cambio, Envíame un Ángel. Veracruz Estéreo, siempre clásicos. It's a celebration.

just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. De la tarde, 38 minutos. Esta es Veracruz Estéreo 93.5, iniciando este nuevo programa que vamos a pasar todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, dos horitas con dos de los mejores. Esta idea se inició en los 80s en Veracruz Estéreo. Recuerdo que se pasaba en la mañana, en la tarde y en la noche, tres veces al día, de lunes a viernes, esta edición de Dos de los Mejores en esa época acá en Veracruz Estéreo. Hoy lo vamos a recopilar el programa y lo vamos a pasar todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con toda la música, los artistas famosos de los 70s, 80s, 90s programados por ustedes a través del WhatsApp 317-547-7474. Vamos allí mismo al WhatsApp que tenemos oyentes por acá que nos deja mensajes. Buenas tardes, a ver quién tenemos. Hey señores, buenas tardes. Carlos, un abrazo muy grande de antemano, feliz cumpleaños para Veracruz. Gracias. Un abrazo desde Incolmoto Yamaha, conectado desde muy temprano escuchando Veracruz. Y para ver si nos pones África y Hold the Line de Toto. Muchas gracias, un abrazo. Claro que sí, a ese oyente que está escuchando Veracruz Estéreo, con mucho gusto, esas dos canciones van enseguida con el grupo Toto, invitado dos de los mejores. Buenas tardes, por favor, dos temas de Culture Club. Vienen The World Song y la canción I Tumble For You, Me Rendiré Por Ti, mi nombre es Josie. Claro, dos de los mejores, continúan con dos canciones de Toto y Culture Club en esta tarde de sábado, siempre clásicos, Veracruz Estéreo. We'll be right back.

what burning witches do. This world of faith must be designed for you. It matters what you say, it matters what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? War was stupid, and people are stupid, and love means nothing in some strange waters. War was stupid, and people are stupid, and I heard the banging of hearts and fingers. War! Downtown, we're Estamos en modo 2 de los mejores a través de Veracruz Estéreo, siempre clásicos en la ciudad de Medellín, 4:54, vamos a una pausa comercial, volvemos con 2 de los mejores de Poison Queen, Sweet Information Society y muchos más. Está muy buena la programación, de verdad, felicitaciones a los oyentes que escuchan a esta hora Veracruz, ya volvemos. No.